En un solo lugar, Bonaerenser, la verdad bien contada, conduce Juan Bautista Vega, columnista político Ricardo Carosino, producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola, bienvenidos a Bonaerenser, el programa que hacemos cada martes y cada jueves por Radio Capital 91.3, Bonaerenser desde la ciudad de La Plata para toda la provincia de Buenos Aires, como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, de Adolfo Alsina hasta Zárate, pasamos por todos los distritos de la provincia de Buenos Aires contando la información política, sindical, policial, deportiva de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo poniendo el eje, poniendo la lupa en los distintos distritos, municipios, partidos de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Día frío, 15 grados 4 la temperatura en este momento, el sol atempera un poco el frío de esta mañana. Hoy fue un día que comenzó muy frío desde temprano, con temperaturas muy bajas. Subió un poco la temperatura, pero no va a pasar mucho más de lo que hay ahora. 15 grados, 16 era la máxima prevista para el día de hoy. El clima continuará de la misma forma durante todo el fin de semana e incluso se prevén lluvias para el domingo. Así que el fin de semana largo nos va a encontrar por lo menos abrigados. Colapso en la ciudad de Buenos Aires, la Panamericana Mano Capital está totalmente colapsada, 25 de mayo está colapsada, acceso este también está colapsado por un accidente, nuestro compañero de equipo Ricardo Carosino no pudo llegar desde la zona oeste hasta la ciudad de La Plata por tal motivo, así que hoy voy a estar en el programa con Marcos Cunto. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro community manager hoy sentado en la mesa haciendo soporte periodístico. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Está solo. Hoy se encuentra solo, pero vengo a aguantar un poquito, a charlar con usted un rato. Bueno, saludo para todos los oyentes y bueno, para del otro lado del piso que acá que están produciendo un poco el programa. Así que contento de estar al aire acá en La Plata hablando un ratito con vos y bueno, con todo obviamente los bonaerenses. Bueno, bienvenido. No se encariñe mucho de la silla porque la silla es de Carosino. No, de última me voy a la otra. De última se va a la está otra. Está raro, no sé cómo haces para verlo a Ricardo porque ahora estoy medio complicado. Pasa que es un soy poquito medio chiquito yo. Ocupa más espacio Carosino, entonces lo veo. ¿Algo raro? No, pero a usted me cuesta, lo tengo que ir buscando, pero a Carosino como ocupa tanto espacio físico. Pasa que para mí Ricardo se pone más para acá y yo tengo la compu acá, entonces es medio complicado. Puede ser. Saludo a nuestro operador, a Walter González, que nos estuvo esperando con buena música. Gracias, Walter. Y a nuestra productora Jessica Vera, que repitiendo lo del martes, hoy también se vino con una producción especial. Sí. No sabemos, seguramente hay algo o alguien que convoca o que señala que pase eso, pero bueno, se vino con una producción importante. Vamos a ver cómo está de otras cosas, ¿no? De otros ámbitos, pero bueno, bien. Les decíamos entonces, temperatura 15 grados. Se prevé que va a terminar la jornada fresca, como arrancó. En principio la máxima eran 16 grados. Está ahí en 15.4 ahora, 4 décimas, con sol, lo que hace que sea un poquito más llevadero, pero está fresca la primavera o este comienzo de primavera viene fresco. Y el fin de semana largo, que comienza mañana, bueno, para algunos comenzó hoy porque hubo esta jornada de capacitación, esto sí, con las escuelas que hizo que muchos padres no manden hoy a sus hijos y ya comience el fin de semana. De hecho, no sé si parte... Los chicos contentos. Sí. La gente es contenta. Pero después de un año y medio de pandemia... No, bueno, obvio. Eso es sí. Raro, pará, ¿no? Tengo gente conocida que ya se ha ido de vacaciones. ¿Hoy? Sí, ayer a la noche. El fin de largo. Sí, por eso. Pero el fin de largo, ayer tengo conocidos que no los mando al frente para no decirlo, pero de verdad se fueron de vacaciones, aprovecharon el fin de semana un poco bastante largo, pero bueno, está bien, a veces hay que tomar un descansito. Más que fin de semana, es semana casi, porque se van hoy miércoles, vuelven el martes, más bueno, que fin de semana, es semana. Llegan hoy a la hora, en este rato, porque viajaron a la mañana, y tienen todo el jueves, todo el viernes, sábado, domingo, y bueno, y el lunes ya se pegan la vuelta. Sí, lindo fin de semana han enganchado. Vamos a estar preguntando a la gente esto, por el fin de semana turístico. Esperemos que sirva para, por lo menos para reactivar la economía del sector turístico, ¿no? Por sí, lo menos sí, en sí, ese sentido que sirva. Marcos, a los oyentes que se quieran comunicar con nosotros nos pueden encontrar en redes sociales. ¿De qué forma? a través de en Twitter nos pueden escribir en arroba bonaerenser y obviamente también en Facebook, Instagram nos encuentran al igual, bonaerenser, con, obviamente con S mayúscula, nosotros lo tenemos, pero bueno, nos pueden estar escribiendo, acá los voy a estar leyendo un poquito si quieren interactuar, a ver si nuestra oyente especial está escuchando, me gustaría que me escriba ahora, que Catalina. Tenemos una, sí, por supuesto, estamos hablando de Catalina. Y bueno, le mandamos un saludo a Ricardo, que no sé si sigue todavía en la autopista, pero bueno, por ahí nos está escuchando también. Debe estar escuchando en autopista, debe estar pensando cómo perdí ese lugar, ¿no? Porque ahora con usted ahí sentado ya no sabemos si vuelve, si va a volver. No, si no vuelve, sea no. Malo, no sea malo. Pobre Ricardo. Después es lo único que falta que se me enoje conmigo. No creo que se enoje. Bueno, le mandamos saludo a Ricardo. ¿Se habrá tomado el fin de largo? Tal vez nos mintió y ese fue uno de los que se fue. ¿Estará en autopista trabado viniendo para La Plata o estará en autopista trabado yendo para algún destino turístico, para la costa atlántica? Vaya a saber uno hacia dónde está enfilando. Bueno, no vamos a hacer acá buchones y nada. Lo esperaremos el martes si llega, si es que viene. Lo esperaremos el próximo martes. Entre la información que se destaca en las últimas horas es la reunión que tuvo Martín Insaurralde con el titular de la FECIMUBO, con Rubén Cholo García. Dice en el parte que dieron a conocer tras la reunión que se llevó el apoyo de los gremios municipales. Y al mismo tiempo, Insaurralde habría manifestado que la idea del gobernador, que la idea de la provincia es trabajar un poco más codo a codo con los gremios municipales de la provincia de Buenos Aires, al menos los que están alineados con la FECIMUBO, la que conduce el Cholo García. Vamos a intentar comunicarnos con el Cholo García en la tarde de hoy para que nos cuente un poco lo que fue ese encuentro. Vamos a hablar con un senador importante de Juntos, un senador de la sexta ascensión. Hoy y en esta semana se empieza a tratar el presupuesto en la legislatura bonaerense, el presupuesto que envió Kicillof en los últimos días ya ingresó y en estos días se empieza a tratar y seguramente los senadores y los diputados empiezan a mirar el presupuesto, pero también empiezan a hacer algunas objeciones sobre el cálculo de recursos que proyecta la administración de Kicillof para el año próximo. Hoy hay selección, hoy juega la selección argentina, sí. Con entradas a un precio que están agotadas. Bueno, hoy juega en Paraguay, Argentina, pero el fin de semana juega y ya se pusieron a la venta las entradas y ya están agotadas las entradas, algo rarísimo. Los precios creo que iban de 2.500 pesos para arriba, sí. Hasta 11.000 pesos, 12.000 pesos. Y se agotaron en un rato. ¿Cómo es posible eso? Que se agoten tan rápido entradas que son caras. La gente tiene muchas ganas de ir a la cancha. Y hoy en día la realidad, mira, te cuento una particularidad que justo estábamos hablando con unos amigos y demás. Le cuento a la gente, 22 años. Yo no vi a Messi nunca jugar en una cancha. Nunca lo vi. Y con un amigo justamente estábamos hablando y decíamos, che, ¿por qué no sacamos unas entradas? Está medio complicado. El único inconveniente que está, de hecho lo leí en Twitter y demás, que vos tenés que ir a retirarlo en la cancha. Eso es una gran problemática para mucha gente que tal vez no vive acá en lo que es el AMBA, por así decirlo, que le queda bastante lejos, o Capital Federal, y se viene tal vez del interior, y bueno, es bastante complicado en ese sentido. De hecho, a mi amigo se le complicó por ese lado. Pero bueno, sí, hoy hay partido, 20 horas ante Paraguay, en condición de visitante, eliminatorias Conmebol, partido importante, pero bueno, hay un presente importante de la Argentina. Viene, la verdad, que Messi de tener un gran rendimiento, venimos de salir campeón de la Copa América, así que hay un presente muy positivo, entonces bueno, se destaca y es lindo verlo, que mejor que en el estadio acá de Argentina, con público nuevamente después de un año y medio de estar sentados en nuestro sillón mirando fútbol, ¿no? Comenzó un idilio, ¿no? Con la selección, eso que se había cortado en los últimos años con las derrotas o con esas finales perdidas en Brasil y después las dos Copas Américas perdidas con Chile, pareciera, comenzó nuevamente un enamoramiento, un idilio de la gente y pasa mucho de esto que decís vos, mucha gente quiere ver a Messi en persona por primera vez. Sí. ¿Usted lo vio a Messi? A usted no le gusta el fútbol, ¿no? A Walter le preguntó, pero ¿no le gusta el fútbol? ¿Qué lo ve, por televisión? ¿O ni siquiera por televisión? Pero a Messi no lo... No... Sí, la selección sí. Ah, bueno, ¿qué es, Independiente? No le gusta el fútbol, pero prefiere el Kun por sobre Messi. ¿Por qué el Kun? Mire usted. Es polémico lo que... Es polémico. pero su familia, una pregunta más, ¿de qué cuadro es? ¿Nada? De nada. Para mí está ocultando algo. Sí, algo es raro. Algo raro ahí. No, pero Messi es Messi. O sea, la persona que no, yo... Es como Maradona. Había que ver a Maradona en una cancha. Bueno, no, eso no, obviamente. Uno no podía irse de esta vida sin ver a Maradona. Y ahora al que le gusta el fútbol, ¿no? Que es, también hay mucho cholulo, digo, pero al que le gusta el fútbol no se quiere perder la oportunidad de ver a Messi, como en su momento no se quería perder la oportunidad de ver a Riquelme en una cancha y algunos jugadores que marcan, ¿no? Que uno dice, bueno, no me quiero ir de esta vida sin haber visto en una cancha de fútbol a jugadores. Messi me parece que es el caso paradigmático. ¿No? Además porque no hay tantas posibilidades para poder verlo. Por ejemplo, yo vuelvo a insistir lo mismo, no lo he visto nunca, tampoco es que justo sigo la selección argentina, que tal vez sí, como un equipo local que soy hincha, tal vez sí, que voy todos los partidos, entonces eso la verdad que sí llama un poco la atención. Pero te vuelvo a insistir lo mismo, mis amigos estaban convencidos y dijimos, bueno, es esta la oportunidad, porque además yo no me imaginaba, y esto voy a ser sincero, no me imaginaba que para estar en octubre de 2021 íbamos a volver a la cancha, por lo menos los hinchas. Yo ahora tengo la oportunidad de ir el lunes después de mucho tiempo. Igual yo concurrí durante todo el, no todo el 2020, pero tuve la posibilidad de ir como prensa. Pero bueno, es diferente. Uno va como hincha con otros hinchas, se saluda, van con los protocolos, todo. Y la verdad que es una sensación importante y se necesita. El otro día veía videos de gente llorando, abuelos diciendo yo no me imaginaba que iba a volver a ver, nietos que iban con los abuelos y nada, es... sé que es un mundo que se divide, el que le gusta y el que no le gusta, pero que hay pasión y que hay sentimiento, y la gente que vive cerca de los clubes, que está ahí en la zona, que todo pasa por el club, es muy importante para ellos. Es muy importante. Bueno, hoy a las 8 de la noche entonces Argentina con Paraguay, y el fin de semana juega nuevo el domingo, ¿no? Sí, juega el domingo, así es, nuevamente hay una jornada, así que bueno, vamos a tener, son tres fechas obviamente por lo que pasó con respecto al COVID-19, que bueno, que se han perdido jornadas de eliminatorias, así que sí, tenemos tres jornadas para ver a la selección argentina y a la expectativa, y esto cierro paréntesis con respecto a la selección argentina, ¿qué es lo que va a pasar con el partido con Brasil? Porque y todavía... los van a definir sobre la hora. Al final, si Brasil los necesita para clasificar o Argentina los van a repartir, y si no harán la lógica, que es darle los tres puntos a Argentina y no a Brasil. Porque pero no hay tiempo para jugarlo. No hay tiempo, no hay tiempo. Pero si Brasil está complicado, se los van a dar a Brasil, obviamente. Imagínese un Mundial de Qatar sin Brasil o sin Argentina, sería una locura. No, obvio. Marchas en el centro, están cortando movimientos sociales, piqueteros están haciendo marchas, manifestaciones en el centro, algo que venimos anticipando en el programa, este recrudecimiento de la protesta social, justo en un fin de semana largo, digo justo marcando un poco la contracara de dos realidades, ¿no? Porque tenemos cortes en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, el 9 de julio, cortes en el Puente Porredón, que es el ingreso a capital desde Avellaneda, de la zona sur, y en paralelo se conocen los datos de lo que es la costa atlántica, donde en 6 municipios de la costa hay una capacidad de una reserva de más del 90%. La costa, el partido de la costa y Chascomús tienen el 98% de su capacidad hotelera completa. Es decir, importante, que no hay casi lugares. Y después, en Pinamar, Mar del Plata, Miramar y Tandil, las reservas sin alojamiento llegan al 90%, con lo cual marcando un poco la explosión de lo que va a ser o de lo que ya es este fin de semana largo, y quizás un poco el colapso, como decías vos, muchos se están yendo hoy ya. Algunos trabajaron hoy temprano y ya se están yendo ahora. Eso es verdad igual, ¿eh? Eso sí es cierto. Porque además el que tiene la posibilidad por ir a hacer rápido y demás, yo me acuerdo en su momento también ha tocado la oportunidad por ir más que nada en verano y demás. Es un lindo horario para volver, por lo menos para salir y ir a la costa, porque si salís, por ejemplo, ahora a las 15... A las 15 horas y demás, vos tenés la posibilidad de llegar a partir de las 7, 8 de la tarde a lo que es la costa o por ahí otro lugar también de lo que es de la Argentina. Entonces sí, es importante, es un lindo horario como para... Y aprovechar, el tema es que siempre que pasa esto los fines de semana largos, que salen todos al mismo tiempo... Sí, si salís antes. Claro. Pero si salen todos hoy es un tema, después terminás tarde. No, después tardás por ahí unas cuantas, 6 horitas, yo creo que te comés. Más también. Puede ser, sí. Yo me acuerdo un fin de semana largo que me fui con un grupo de amigos, salí 2 de la tarde y llegué 10 de la noche. Ah, bien, Terrible, terrible. Se hizo, ¿marcaste vos? Sí. Ah, por eso lo mencionás. Sí, me acuerdo. Imagínate tres muchachos de 20 y pico de años en un Clio chiquito, parecíamos Kicillof haciendo la campaña por la provincia de Buenos Aires. Bien, me gustó la comparación, muy bueno. La yerba, el cansancio que se va juntando después de tanto tiempo, imagínate lo que es un fin de semana, 2 días, ya cuando llegamos nos queríamos volver. Claro. Así que bueno, no siempre está bueno esto de que se colapse, pero bueno, es inevitable me parece por la capacidad o por la cantidad de demanda que hay que va a estar Esperemos que haya cuidado con el COVID, ¿no? Que la gente no se relaje. Quiero consultar eso. Que no se relajen con ese tema. No, porque además son lugares específicos donde no hay casos, casi en la provincia no hay casos o en el país no hay casos, menos en esos lugares donde hay muy pocos habitantes. Entonces vamos a estar preguntando un poco cómo va a ser la situación sanitaria, los protocolos. Leí, bueno, más o menos por me contaste también, veníamos hablando en el auto, que va a ser un clima bastante complicado, no va a ser la temperatura que estaba haciendo por ahí la semana pasada, pero sí la gente se va a acercar, va a salir a pasear por todos lados, imagino Mar del Plata, lugares turísticos también. Entonces vamos a ver qué pasa con la gente y los protocolos. Eso sí es una realidad, que hay que cuidarse, no queda otra. Hoy, si bien al aire libre ya deja de ser obligatorio el barbijo, hay que seguir cuidándonos, y bueno, es una realidad que tenemos que, un compromiso que tenemos que asumir. Sí, en restaurante o en lugares cerrados, esperemos que haya, sí, que haya cuidado. Bueno, entiendo que la gente está un poco más concientizada, pero esperemos que en el afán de disfrutar no se olvide y no pierdan de vista esa cuestión. Son 2 de la tarde, 23 minutos. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar entonces con nosotros buscándonos en redes sociales. ¿De qué forma? A través de Bonarinser en Twitter nos pueden escribir, ahí nos pueden comentar, mandar fotos, memes, lo que quieran. Si están viajando, comenten si se van de vacaciones, eso me interesa, es una realidad. Y otra vez también nos pueden encontrar a través de Facebook e Instagram, a través de Bonarinser. Y también pueden escuchar el programa de manera digital, por streaming, a través de o en la página Radio Capital 913-913.com.ar. Son las 2 de la tarde, 22 minutos, ya seguimos con más Bonarenser. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia, todo en un mismo lugar. Somos Bonarenser, ser de Buenos Aires. De la tarde, 23 minutos, seguimos con Bonarenser. Bueno, información que tiene que ver con la provincia, en realidad a nivel nacional, pero que es muy importante para la provincia. Universidades quedaron habilitadas para, sí, recuperar la presencialidad. Lo dispuso el ministro, el flamante ministro de Educación, Jaime Persic, mediante una resolución. Se elimina la obligatoriedad de mantener una distancia mínima de 1,5 metros en las aulas. Dato importantísimo para todos aquellos que formamos parte de la comunidad académica. Vos, Marco, por ejemplo, como alumno, sí, a mí me toca ser docente, alumno de otras universidades en otros tiempos, digo, importante para empezar a salir de la pandemia, no solamente ir a la cancha, no solamente poder ir a un boliche, sino también poder volver a la universidad a estudiar, ¿no? Eso que es tan importante, no solamente por lo que uno conoce, aprende, sino también por esa interacción que se genera con los compañeros, con los docentes, poder estar en el... Bueno, ahora, por la pandemia, al aire libre, digo, pero puede estar con compañeros sentados en el pasto, charlando, hablando de una materia, hablando de un tema, formándose. Así que buena la noticia de que las universidades quedaron habilitadas para recuperar la presencialidad ahora ya, a partir de ahora de octubre. Sí, no, lo que vamos a ver, obviamente, igual ya algunas universidades y demás, por ejemplo, caso que tenemos en común, la Universidad de Lomas, puntualmente económicas, sociales, sé que también derecho estaban asistiendo también, poquitos, obviamente, los últimos, por lo menos los últimos años de cursada, pero sí, es importante porque además se mencionaba y es diferente, me lo cuento una experiencia como alumno en particular, estamos ya, yo me pasa en lo particular que como que me canso ya de la virtualidad, de estar 4 horas por ahí con la computadora, sí, y la verdad que se necesita y se extraña. El otro día me tocó justo la particularidad de pasar por la universidad, entré en su momento, hablé con unos chicos ahí con todos los protocolos, todo, pero sí, se extraña el movimiento de gente. Obviamente va a ser de a poco, de forma paulatina, porque es una realidad que la universidad lleva un tráfico de muchísima gente y bueno, vamos a estar ahí atentos a lo que suceda, pero sí, es una gran noticia. Porque obviamente mucha gente se agarraba y salía a mencionar y decir por qué se abrían los boliches y no las universidades públicas, y ya los colegios tienen por lo menos lo que es presencialidad absoluta, total. Entonces quedaba pendiente la asignatura con respecto a lo que es la educación terciaria, con respecto a lo que es la carga académica. Así que sí, es una gran noticia para destacar, y bueno, ojalá que dentro de poquito me toque asistir de vuelta para la Universidad de Lomas de Zamora, ¿no? Sí, sí, bueno, no solamente en Lomas, sino aquí en La Plata y en toda la provincia. Sí. Hay muchas universidades públicas y también privadas, pero sobre todo las públicas, donde hay mayor cantidad de gente, importante que se vuelva. Bueno, aquí en La Plata ya se estaba permitiendo la presencialidad en muchos ámbitos y en muchas carreras, así que buen dato en ese sentido. Tenemos entonces que hoy juega la selección, que el domingo juega la selección, pero también tenemos fecha del fútbol argentino, algo raro, o al menos algo de lo cual no estamos acostumbrados, que haya fecha en medio de la ventana FIFA, porque hay fecha el sábado, el viernes y el lunes. El viernes, sábado y domingo. Y claro, el lunes, domingo. Los días no, que no juega la selección. Claro, exactamente, sí, pero bueno, va a estar jugando Boca Junior el sábado 20:15 ante Lanús, partido importante, y yo sé que te importa este encuentro. Banfield a las 18 horas, un ratito antes de Boca, juega contra River Plate, nada más que el ganador del Superclásico del domingo, así que jornada importante para ambos equipos, para ambos jugadores, y bueno, después también el lunes cierra la jornada 21:15, Talleres de Córdoba, justamente uno de los punteros del campeonato. Ahora quedó segundo Talleres, quedó segundo puntero River, va a estar jugando 21:15 ante Atlético Tucumán. Ahora me vas a contar también los equipos platenses. Sí, por supuesto. 14:27, ya seguimos con más Bonaerense. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerense. Dos de la tarde, casi 30 minutos. Estamos ahora en comunicación con Sebastián Iannantoni, que es intendente de General Alvarado. ¿Qué tal, Sebastián? Juan Vega y Marcos Cunto, te saludamos. Hola, Juan. ¿Cómo le va? Un placer saludarlos acá desde la localidad de Otamendi, integrante del Partido General Alvarado, donde Miramar es ciudad cabecera. Bueno, ¿cómo está el clima ahí? ¿Cómo se están preparando para el fin de semana largo? ¿Cómo está esa situación? Frío, me imagino, como en La Plata y como en la mayoría de la provincia, pero con expectativa para este fin de largo. Mirá, hoy nos tocó un día espectacular, la verdad el marco climático. Estamos en un lugar privilegiado que es Damas del Ombú, el natatorio de la localidad de Otamendi. Sí. Y preparándonos, por supuesto, para recibir a muchos turistas, estamos registrando reservas por encima del 90% en prácticamente todas las tipologías turísticas, así que estamos muy contentos y muy expectantes por lo que vaya a suceder este fin de semana. Bueno, qué bien que viene eso para todos, ¿no? Después de tanto tiempo, todo lo que nos generó la pandemia para nosotros como visitantes y también para el sector turístico, ¿no? Importantísimo. No, sin duda, nuestro distrito, bueno, es por una parte turístico y también hay una comunidad rural muy muy extensa y por supuesto, bueno, el turismo es una industria sin chimenea que explica buena parte de lo que es la empleabilidad en nuestra ciudad y por supuesto, bueno, cuando vemos que las condiciones se dan para tener estos marcos que ya los venimos disfrutando desde hace algún tiempo, sobre todo los fines de semana que hemos tenido lindo clima, bueno, viene mucho turismo de la zona, de Mar del Plata, Balcarce, Tandil. De hecho, acabamos de firmar con Balcarce y con Tandil turismo mar y sierra, algo que yo lo venía escuchando desde que era chico y hoy se empieza a concretar y materializar a través de un proyecto donde justamente lo que se busca es cruzar las propuestas de los productos turísticos de cada una de las localidades. Así que, en ese sentido, bueno, trabajando en lo que es turismo todo el año y ahora, bueno, con una impronta muy importante para lo que va a ser la temporada de verano. Bien. Sebastián, te paso un poco al plano político. Estuvieron reunidos los intendentes radicales de La Quinta. Vos me comentabas recién precisamente esto. Además del tema de la agenda de trabajo, de gestión y demás, ¿qué se habló desde lo político pensando en las generales? No, bueno, tuvimos la posibilidad ayer de tener un encuentro con intendentes de la quinta sección del Frente de Todos, con el jefe de gabinete Martín Iparle, con Cristina Álvarez Rodríguez, nuestra ministra de gobierno, básicamente, bueno, pensando en esto, ¿no? En estos 40 días, 50 días que nos quedan de cómo rearmarnos frente a un escenario político que ha tenido una expresión popular a través del voto, que donde hubo llamado de atención, por supuesto, a lo que tiene que ver con el oficialismo y que, bueno, que justamente hacemos diagnóstico de ese mensaje y que ahora nos ponemos en carrera para poder justamente revertir la situación y explicarle a la gente que, bueno, el nuestro es el único proyecto político que pone en discusión justamente la situación económica de las clases populares, de la clase media, y que justamente vamos a estar trabajando para ya en remisión de lo que es lo epidemiológico, donde nos hemos abocado justamente a cuidar a nuestra gente. Bueno, ahora es necesario tomar medidas y definir políticas públicas que permitan la reactivación. Me imagino, como intendente, habrás visto con buenos ojos, o al menos con entusiasmo, la llegada de Insaurralde. Sin duda, creo que un reclamo o una postulación que se le había hecho al gobernador tenía que ver con esto, con la necesidad de que se integrara el gabinete con intendentes que tengan experiencia, que justamente saben de lo territorial, que nos permitan tener un diálogo más fluido. Y bueno, lógicamente hay muchas expresiones en ese sentido, que también se ha considerado el tema de la integración de intendentes del interior de la provincia para venir a sumar, porque justamente hay idiosincrasias que son distintas a las del conurbano, y me parece que tienen que estar expresadas todas las voces. Así que realmente celebro que el gobernador nos haya escuchado, tomado las medidas pertinentes, y bueno, en este caso ya lo que nos resta es justamente ponernos a trabajar en dar respuesta a las demandas que nos están planteando los vecinos y las vecinas. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Saluda a Marcos Junto. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gustazo. Te consulto con respecto a lo local. Sé que estaba viendo hace un ratito, sé que un tuit que es unas obras de la ruta provincial número 11 que habían quedado justamente marginadas por el gobierno anterior de María Eugenia Vidal. Y tengo entendido, ¿es un acceso a la ciudad de Miramar por la costa? Sí, sin duda. Es una de las rutas más lindas de la Argentina. Sí. De hecho, el gobierno de la provincia está trabajando para identificarla como ruta escenográfica, porque justamente está a la vera del mar. Y casualmente, como bien vos decís, bueno, era una obra que se había planificado en el gobierno de María Eugenia Vidal, que tenía tres etapas, que una etapa no estaba contemplada dentro de su gestión y que justamente quedó abandonada, que era desde el puente de Chambarmanara hasta el ingreso a la ciudad de Miramar. Bueno, afortunadamente el gobernador retomó esa obra, ya está en muy buen grado de avance, seguramente ahora los turistas la van a poder disfrutar. Claro, importante para ahora. Una ruta, ¿no? ¿Cómo? Importante para ahora puntualmente, si viene el fin de semana largo. Sin duda, la verdad que es una ruta muy muy transitada, sobre todo, no solamente en ocasión de turismo, sino que conecta a las ciudades de Mar del Plata y de Miramar, así que también muchos vecinos y vecinas que necesitan, por ocasiones de estudio, de trabajo, o de resolver alguna cuestión de salud, que con una complejidad que no puede resolverse en nuestro distrito, sí. Es una de las rutas más transitadas entre estas dos ciudades, así que realmente, bueno, los celebramos que se haya considerado retomarla y que ahora va a ser disfrutada también por los turistas de verano. Te consulto puntualmente por este fin de semana. ¿Cómo estábamos hablando recién acá con Juan en la mesa? Además, tengo conocidos que se van para ir para la costa. ¿Cómo son los protocolos? ¿Cómo se están preparando? Porque si bien al cabo hoy en día ya el COVID prácticamente está normalizado, por así decirlo, pero hay que seguir cuidándose. ¿Cómo son los protocolos? No, sin duda. De hecho, nosotros nos hemos logrado posicionar como destino turístico, destino cuidado, y fuimos el destino número 8 del país en lo que fue la ocasión de la temporada estival del año pasado. Así que realmente le hemos puesto mucha cabeza al tema de la prevención, del cuidado. Hemos tenido una alianza realmente irreemplazable con el comerciante, que más allá de su necesidad de vender, nunca dejó de que justamente ingresaran potenciales clientes sin el barbijo, sin la distancia social. Digo, ha habido mucha conciencia desde lo local de cómo cuidar al turista, y eso el turista lo ha valorado, y por eso repite el fin de semana a fin de semana, y seguramente lo va a hacer en el verano también. De ir a un lugar más tranquilo, accesible desde lo económico, no nos abusamos de la gente, y más allá, digamos, de la imposibilidad de ir a otros lugares en el exterior, bueno, tenemos un turismo familiar de clase media que le permite disfrutar de un montón de cosas sin pagar de más, y bueno, eso es lo que queremos respetar dentro del posicionamiento, así que siempre estamos en constante diálogo con cada una de las cámaras que integran a los prestadores turísticos, y definimos esto, ¿no? Definimos seguir conservando ese posicionamiento que es lo que nos ha dado resultado. Bien, bueno, esperemos que sea un gran fin de semana para toda la región ahí costera. Sebastián, te agradecemos mucho por la comunicación con Bonaerense. No, por favor, un placer y bueno, a disposición para lo que necesiten cuando quieran. Un abrazo grande. Pasó Sebastián Iannuntoni, que es intendente general Alvarado, del Frente Renovador, del Frente de Todos, por el aire de Bonaerense. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Dime quién sos vos, quién soy yo y quién eres aquel perdido entre la multitud. No somos nadie, fulanos hormigas. La valle a la hora 23, las chichis hierven. Las luces encienden. Se corrientes, se llena de gente, que viene y que va, sale del cine, ríe y llora, se aman, se pelea, se vuelve a amar. El Universal, fin de la noche, buscando pizza y faina, buscando y pizza. Búscanos en la web radiocapital913.com.ar. Capital 913, una radio del grupo Media 3. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser. Reflejamos la provincia. Seguimos en Bonaerenser por Radio Capital 91.3 desde la ciudad de La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires. Sigue el caos en la ciudad de Buenos Aires, caos de tránsito puntualmente, cortes, algunos accidentes en las principales autopistas y arterias de la ciudad o que dan ingreso a la ciudad, así que sigue complicado el ingreso y la salida a la ciudad de Buenos Aires. Algunas complicaciones también en zona oeste, camino de Buen Aire. Está complicado el día, el comienzo del fin de semana, del fin de semana largo, así que bueno, veremos cómo sigue avanzando la cuestión, pero en principio lo que se anuncia es que siguen colapsadas varias de las principales arterias que comunican con la ciudad de Buenos Aires. Afortunadamente la autopista Buenos Aires-La Plata está bastante fluido el tránsito, no hay inconvenientes para llegar a la ciudad, así que eso es un dato positivo. Y hablando de la ciudad, hablábamos antes de la entrevista sobre lo que va a ser la fecha, el fin de semana. ¿Cómo, o dónde juega o con quién juega el Pincha Estudiantes y el Lobo Gimnasia y Grima La Plata este fin de semana? Que recordemos, al jugar Argentina el domingo, no hay fecha el domingo, pero claro, sí hay sábado, lunes y mañana viernes. Claro, así es. Mañana va a estar jugando justamente el Pincha Rata, 19 horas, en condición de local, acá cerquita, por así decirlo, donde estamos, ante Rosario Central. Partido importante para el Pincha Rata. Recordemos que la fecha pasada tuvo una jornada importante, jugó contra Racing, empató 1-1 el encuentro. Está prendido el equipo del Ruso Cienici. Sí, sí, es un equipo chivo, es un equipo que da ganas de verlo, es un equipo que suma puntos y eso es importante. Hoy en día, la verdad que la gran mayoría de los equipos, por lo menos de la primera división, todos en general, porque también si nombramos el ascenso, está complicado. Hoy puedo decir que se ha emparejado, gracias tal vez si crees al COVID y por lo menos la salida de varios jugadores y demás, se ha emparejado un poco los resultados, porque hoy tranquilamente cualquiera le puede ganar a cualquiera, excepto algunas excepciones, por ahí nada más y nada menos que el cuadro que vos sos hincha, que eso es una realidad, son los mejorcitos, estamos hablando de River Plate, pero está cuarto en la tabla de posiciones el Pincha Rata, tiene 25 puntos, está a 5 puntos de diferencia de River Plate, y es una jornada importante porque en caso de ganarse, recordemos que Rosario no viene teniendo el mejor presente, está 17 en la tabla de posiciones, tiene 16 puntos, está bastante alejado de lo que es por lo menos los primeros puestos de la tabla de posiciones, y en caso de ganar se prende ahí en lo que es la cima por lo menos del campeonato, no llega a superar por lo menos a Talleres de Córdoba, que tiene también una jornada importante, cierra justamente el lunes 21-15 ante Atlético Tucumán, así que bueno, vamos a estar expectantes de lo que pase esto. Además, dato, te agrego, también va a estar jugando Gimnasia de La Plata, con un equipo que también está prendido en la pelea por el campeonato, que es nada más y nada menos que Independiente de Avellaneda, 19 horas en condición local, va a ser el lunes, así que va a cerrar casi la jornada en la cancha de Independiente, va a volver después de casi un año. Ese partido lo va a ver usted, ¿no? Lo voy a ir a ver. Va a estar concentrado en ese partido, tiene sí, algún sí. interés ahí, ¿no? Sí, intereses particulares, voy a estar en la cancha después de mucho tiempo. Hace el otro día lo calculaba, hace un año y 8 meses más o menos que no volví a la cancha Independiente, no me tocó ni siquiera ir como prensa porque no cubro, entonces bueno, nada, es un partido importante, 19 horas, así que bueno, se prende por lo menos el campeonato. ¿Usted cómo lo ve? Le digo, aproveche para ir porque quizás después no puede volver a ir, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿lo van a suspender? Aparentemente no lo van a suspender, pero Lamens, el ministro de Turismo y Deportes, dijo que va a ser, sí, a ver, dijo que si los clubes no pueden cumplir con el control del aforo, evaluaremos volver atrás. Y yo acá lo que hay que hacer es... Así que si pasa algo similar a lo que pasó en el Superclásico en la cancha de River el otro día, en realidad pasó en todas las canchas. No, solamente pasó en todas. River en todo, y Boca porque... se llevan el centro por ser la importancia que tienen los equipos, pero pasó en Córdoba con Belgrano. En Córdoba, pasó algo... mismo en el ascenso. En el ascenso yo he visto canchas que estaban pero colapsadas de gente... La realidad es que al aire libre no pasa absolutamente nada. El problema es en las entradas. En las puertas se acumula un montón de gente, entonces esa es una gran problemática. Pero bueno, vamos a estar atentos a ver con lo que pasa este fin de semana, a tomar precaución, porque en realidad esto es pura y exclusivamente responsabilidad de los clubes y obviamente todos los protocolos que conllevan y demás, pero si te excedes, vos sabés que por ahí la localidad no la vas a hacer nunca más. Buscaban sancionar a River por lo que fue el otro día el estadio, como un 70-60% de... Pero ahí el debate es cómo haces para impedir que la gente vaya después de un año y medio. ¿Cómo hacés para determinar que vaya cierta...? ¿Quién puede ir y quién no? Eso la verdad para mí es bastante injusto. El tema es quién se merece ir, ¿por qué? No, pero ¿y quién controla eso? ¿Quién es el encargado? ¿El club? ¿Al club lo vas a obligar? Si el club no tiene que hacer ejercer un control de policía. Y ahí a Previde. Sí, pero ¿quién es el...? nadie se quiere hacer cargo de decirte a vos en la puerta, no, vos no entrás, vos sí. Claro, no, eso es un tema. Es un tema. ¿Sí? Pasa que ahí ya, en el momento en que. Pensá en los socios que pagaron la cuota, la entrada, sí, que estuvieron durante este año y medio de pandemia haciendo un esfuerzo igual para seguir pagando, decir, no, vos no, vos sí, vos no, vos sí, por sorteo. Y en un superclásico como era el otro día, era. Imagínate vos también hasta lo político, ¿no? Después van a decir, viste, River no pudo llenar la cancha. ¿Sí? Porque eso después queda. Entonces sí, también los dirigentes piensan esa cosa, está mal que lo piensen, pero también piensan en esas cuestiones. Entonces se forma una ensalada de cuestiones que hacen que sea casi imposible. Sí. Con la sociedad que tenemos, vos sabés que si liberás el ingreso o la vuelta a las canchas, va a ir todo el mundo. Va a ir todo el mundo. Entonces, olvidate, o no lo liberés, o buscá la forma de organizarlo de otra manera. No diga, bueno, que la gente sea responsable y no vaya, porque el que tiene la posibilidad de ir, va a ir. Y sí. Quizá dentro de dos o tres fechas ya no, pero esta primera fecha iba a ir, era evidente. Y más en este caso de River Boca, que en un superclásico. Entonces, hay que ponerle más cabeza a las medidas también. Lo que sí está colapsado es el acceso este. Sigue. Que según las crónicas periodísticas, es imposible. Bueno, Ricardo Carrosino nos contaba antes, sí, de comenzar el programa, que estaba detenido casi como si estuviera estacionado en un estacionamiento. Los autos no circulan. Ahora empezaron a circular despacio, pero empezaron a circular, pero sigue siendo imposible la llegada desde el oeste. La pregunta es, ¿qué habrá pasado? Eso me llama la atención porque hubo varios accidentes, que eso es una realidad que nosotros nos marcaban en el Maps, pero Ricardo ha mencionado que desde Hurlingham a Morón, que son... Sí, veía humo. ¿Cuánto dijo? 20 minutos. Sí, veía humo. No, no solo eso, sino que estuvo una hora en hacer algo que se hace en 20 minutos, creo que 15 minutos me parece, porque la autopista es rapidísimo. Y bueno, está complicado el panorama. Acá vemos, por lo menos acá en la televisión, gente, paso de hombre más o menos va. Y es una realidad, es complejo. Arrancó este cierre de semana largo, fin de semana largo, complicado, pero sí, así es. Y para agregarte, obviamente, para cerrar lo que es lo que es el fútbol local, va a estar jugando Boca el sábado 20-15 ante Lanús también. Es una fecha importante porque además se cruzan equipos que son no solo importantes, sino que están peleando por el campeonato. Porque Lanús, recordemos que también está tercero en la tabla de posiciones, tiene 26 puntos, está a 4 puntos de diferencia de River y juega nada más y nada menos que contra Boca en la Bombonera en condición de visitante. Y bueno, River se cruza justamente a su clásico rival, a Banfield, 18 horas el partido. River puntero del campeonato y a la expectativa de buscar un nuevo título. De la mano de Gallardo, que yo sé que es importante. Con muchos suplentes. Sí, obvio. Porque muchos jugadores están convocados para la selección. Sí, después te voy a repasar el 11 de la selección, que lo tengo por lo menos acá presente. Así que nada, va a estar jugando hoy la selección, recordemos, 20 horas, partido importante con Paraguay. Y el próximo domingo va a estar jugando en condición de local acá en Argentina, 20-30 ante Perú. Bien, una noticia no tan feliz como es el fútbol, es la muerte de Jorge Cosia. Sí. Mm. Murió hoy a los 69 años el primer presidente del Inca y ex secretario de Cultura de la Nación. Así que bueno, la noticia triste de la jornada es el fallecimiento de Jorge Cosia. 2 de la tarde, 50 minutos, ya regresamos con Bonarenser. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonarenser. 2 de la tarde, 54 minutos, seguimos al aire de Bonaerenser. Estamos en comunicación ahora con la diputada provincial de Juntos, con Vanessa Zucari. Vanessa, ¿qué tal? Gracias por la comunicación. Juan Vega y Marcos Junto te saludamos. Hola Juan, hola Marcos, buenas tardes. Muy bien, acá estamos en Lincoln, así que en una tarde muy linda, así que estoy dispuesta a la entrevista. Bueno, muchas gracias. Vanessa, lo primero que te queremos consultar a partir de un tuit que vos misma tuiteaste hoy, valga la redundancia, sobre lo que es este fin de semana largo y sobre la decisión, ¿no?, de la ministra Vila de generar o de permitir una jornada de capacitación para este jueves, con lo cual se extiende el fin de semana largo. Digo, el tuit que pusiste fue crítico, teniendo en cuenta que venimos de un año y medio de pandemia y de suspensión de clases, y lo que vos decís, le contamos a los oyentes, es que cómo se va a generar justo o se va a convocar a una jornada de capacitación en la previa de un fin de semana, con la clara intención de extender los días de descanso. ¿Por qué pusiste esto? Digo, ¿qué opinión tenés al respecto de este tema? ¿Por qué puse esto? Porque hace 18 meses que los chicos no reciben educación de calidad. Porque las escuelas siguen con muchas dificultades, por más de que se anunciaron que las clases son presenciales, en muchos establecimientos educativos está habiendo serios problemas que después te los puedo llegar a enumerar. Y la verdad que también no se condice esta decisión con el anuncio de hace más o menos 2 semanas atrás del gobernador, donde anunciaba otra vez el programa Más ATR, que no es más que un disfraz del ATR que estuvimos fracasados en las vacaciones del verano pasado, anunciando que si era necesario iba a haber clases los días sábados, y de pronto convoca a una jornada de reflexión, de capacitación docente, extendiendo, de acuerdo a la región educativa, aún más el fin de semana extra large que ya tenemos. Sí. Digo de acuerdo a la región educativa, porque en nuestra región vamos a tener esa jornada el día martes. Con lo cual me parece un disparate, algo que no es atinado para los tiempos que corren. Los chicos, la mayoría, buena parte de los chicos no han vuelto a las escuelas secundarias, no se sabe dónde están, no se los ha ido a buscar, y encima los que han vuelto todavía no se han podido reconectar, porque bueno, los chicos irremediablemente han perdido el hábito. Entonces todavía seguimos generando estos problemas. Yo te digo, las jornadas de capacitación docente existieron desde que tengo uso de razón, y aún en nuestra época. Pero yo creo que este año, y en este contexto, y con las dificultades que hemos tenido por la pandemia o por la mala administración de la pandemia, no podemos seguir ahondando más el problema que tienen nuestros chicos de poder aprender y de poder adquirir conocimientos. Por lo tanto, totalmente desacertada la decisión de Vila, del gobernador y de los responsables de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires. Zucari, pero aquí lo que se argumenta, lo que se sostiene es que se está buscando incentivar o reactivar un poco el sector turístico, que de ahí viene la decisión. Pero a ver, otra vez los chicos quedan a merced de la locura de esta gente desiluminada, porque en un principio nos cuidaban. Entonces, como nos cuidaban, lo primero que cerramos fueron las escuelas, porque se priorizaba la salud y no la economía. Reventaron la salud. La mayoría de los muertos que tenemos en el país son de la provincia de Buenos Aires, porque el 50% de los fallecidos en el país son de la provincia de Buenos Aires. Reventaron las micropymes, las pymes, las empresas, tenemos un montón de desempleados, la gente es cada vez más pobre. Está bien, ahora hay que fomentar el turismo, pero otra vez a merced de los pibes. ¿No se dan cuenta que estamos hipotecando el futuro de nuestro país, de nuestra provincia, que es el capital humano lo que vale? ¿No se dan cuenta de esto? ¿Quién carajo los asesora a estos tipos? Es un disparate lo que está pasando. El capital humano es lo que está en juego. Lo que los chicos no adquieren en este tiempo, no lo adquieren más. Soy madre, tres chicos, una chica que termina el secundario este año, otra que está en tercer año y un nene de 11. A mí que no me lo vengan a contar, los chicos no aprendieron. Estos dos años fueron años perdidos. Entonces, que no la vengan a dibujar, porque los que somos padres lo sabemos, los que somos padres lo padecimos. Y en buena parte, ahí tuvieron el resultado en las urnas. No somos tontos, nuestros hijos no aprendieron. Zucari, la pregunta siguiente venía precisamente por el tema de las elecciones, claramente vinculadas a esta cuestión, a la educación, los resultados en las urnas, pero también hubo otras cuestiones que jugaron a la hora de que la gente no se incline por el oficialismo. ¿Cuáles son esas cuestiones? Muchos opositores nos dicen que el oficialismo perdió el termómetro social. ¿Coincidís con esta percepción de que el oficialismo no ve qué pasa en la calle, en el día a día? Absolutamente, esta es una clara razón. Los padres van a trabajar. ¿O cuántos son los que van a mover el turismo? Y los que mañana tienen que salir a hacer la changa, y los que mañana tienen que salir a trabajar, y los que el martes también tienen que ir a trabajar. Si la escuela ordena, si la escuela organiza a la familia, están gobernando de espaldas a la gente. Es una realidad, los sueldos están estancados, somos todos 40% más pobres, la inflación nos está devorando, la gente está angustiada, la está pasando mal. Y todos aquellos que lamentablemente perdimos familiares a causa del coronavirus y la decisión de no querer comprar una vacuna y querer comprar otra, y aletargar los procesos para poder estar cubiertos desde lo preventivo, son la muestra de que están de espaldas al pueblo. Y lamentablemente, cuando uno gobierna de espaldas al pueblo, se paga. Zucari, hace poco menos de una semana se reunieron las mujeres radicales. ¿Nos podés contar un poco a qué viene este armado? ¿Cuál es la intención de este armado de cara a noviembre? No, en realidad es un armado que ya existe, es el espacio de Adelante Buenos Aires, que la verdad que todas las mujeres que estamos hoy en funciones, tanto legislativas como en el caso de la vicepresidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, son del espacio. El encuentro estuvo ligado básicamente a un análisis de lo que fue el resultado en las PASO, el compromiso de querer sumar más votos, puntualmente en nuestra sección estamos atrás de 15.000 votos porque nuestra intención es volver a repetir la elección que tuvimos en el año 2017 y de esa manera sumar una senadora mujer y también de nuestro espacio. Y así en cada una de las secciones electorales que componen a la provincia de Buenos Aires, todas detrás de una meta, de un objetivo. Y también, bueno, hablar de los temas coyunturales que muchas veces erróneamente creen que las mujeres hablamos solo de las cuestiones de género, pero bueno, no es solo eso, sino que también nos involucramos en los temas sociales, de educación, de salud, de infraestructura, de producción. Necesitamos en espacios de decisión o en lugares de representatividad, manejamos todos los temas y es necesario saberlos, ponerlos sobre la mesa, sí, y trazar acciones desde nuestro lugar, que lógicamente por ser mujeres siempre tiene otra mirada. Sí, y pareciera ser, y por esto que me dice, entiendo que coincide con esta percepción, pareciera ser que las mujeres finalmente se le da mal lugar, pero en definitiva ese lugar es para cuestiones de género, ¿no? Parece que la igualdad al final es en cuestión de género y nada más, no en cuestiones ejecutivas o de gestión, sino que al final pareciera ser que las mujeres tienen que tener mal lugar, pero para una cuestión de género. Bueno, sí, por eso es que lo quiero aclarar, y bueno, justamente mirá, en nuestra mesa tenemos una intendente que justamente en su distrito maneja todos los temas, no solo los vinculados a género. Es una de las mujeres más ganadoras de la provincia de Buenos Aires en todas las elecciones, saca el 68% de los votos, con lo cual, como decía Florentina Gómez Miranda, una mujer que está en política tiene que saber de todos los temas, sabe que está expuesta a una vidriera, siempre tenemos que rendir un poco más, pero bueno, todo depende de la actitud que uno pone y del compromiso que uno tiene, y en ese sentido todas las mujeres de adelante tenemos por delante una misión, sabemos cuáles son nuestros objetivos, sabemos hacia dónde vamos y en pos de ellos trabajamos. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Te saluda Marcos Junto. ¿Todo bien? Hola, Marcos. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Te hago una consulta. Sé que escuché por lo menos a varios colegas tuyos, dirigentes del radicalismo de otros distritos puntualmente, que hablaban con respecto a las medidas económicas que planteó el gobierno post-elecciones. Te pregunto puntualmente, ¿qué opinas de eso? Si alcanza, porque mencionaban muchos como que no alcanzaban, que eran insuficientes. ¿Qué opinión tenés al respecto de las medidas? Nada alcanza cuando el pueblo eligió. El sufrimiento del pueblo se manifestó durante 18 meses y no fue escuchado. Esto es similar a lo que le pasó al gobierno nuestro, al gobierno de Macri. Las decisiones se tomaron, pero ya cuando se tomaron eran tarde. Y acá sucede lo mismo. Todo lo que quieran hacer, bueno, Dios quiera que sirva para tratar de corregir el rumbo, porque le quedan todavía al gobierno 2 años por delante. Y estaría terrible tener que volver al gobierno y pagar los platos rotos de la boda, ¿no? Pero la realidad es que ya todo lo que se haga es insuficiente. Mira, el otro día la página de Facebook me recordó que en el año 2013, en octubre de 2013, se acercaban a Lincoln camiones de desarrollo social de la nación repartiendo heladeras, microondas, cocinas. Sí. Una situación muy similar a la que hoy estamos viendo. Y sin embargo, no hay que subestimar más al pueblo. El pueblo acepta lo que le dan con una mano, pero vota con la otra. Y en esta, todavía, y a pesar de la situación económica, la gente está votando con el corazón, porque acá hay algo que es terrible. Todos perdimos a uno en la pandemia. Mientras ellos se divertían. Y eso es imperdonable. La gente no lo olvida, la gente no lo perdona. No van a poder revertir el resultado. La gente está enojada. Zucarí. El enojo viene de las entrañas. Zucarí. La interrumpo en este punto porque me parece que es importante. Usted dice mientras ellos se divertían. ¿Por qué mientras ellos se divertían? Bueno, no vamos a volver a las fotos de Olivo, no vamos a volver a tantas otras imágenes que lamentablemente tuvimos que ver durante lo que fue el transcurso de la pandemia. Por eso lo dice usted, por la foto que se filtró del presidente. Obviamente, todos hicimos un gran esfuerzo. Y en la clase dirigente eso no se vio reflejado. Zucarí, le agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerense. No, yo les agradezco a ustedes. Que tengan un buen fin de semana, en familia, en paz, que es un poco de lo que todos necesitamos. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Pasó la diputada de Juntos, diputada provincial de Juntos y referente del radicalismo, Vanessa Zucarí, bueno, con declaraciones fuertes contra el oficialismo provincial y también nacional, se refirió a la imagen del presidente, al festejo de la mujer del presidente y del presidente que circuló previo a la campaña, dijo textual, mientras ellos se divertían, la gente moría y la pasaba mal, pero también fue crítica respecto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Kicillof, puntualmente a la ministra de Educación o la ministra de Dirección de Escuelas, la directora general de Escuelas, a Vila, respecto a esta jornada que se implementa hoy jueves para muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, que hizo extender el fin de semana largo. 3:10, ya volvemos con Bonaerense. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción. Como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. dame tu droga. Tres y doce de la tarde, tarde de jueves, jueves soleado, previa del fin de semana largo, aunque ya comenzó el éxodo hacia la costa, principalmente hacia la costa atlántica argentina, muchos autos ya circulando y dirigiéndose a la costa. Jueves, el fin de comienza mañana, el fin de semana largo, pero bueno, mucha gente ya decidió partir hoy rumbo a la costa atlántica y ya comenzaron a cargarse, a colapsarse muchas de las arterias que conducen a la ruta 2 y a la ruta 11. Uno de los temas que esta semana se dio a conocer y que genera controversia es la vacunación para menores de entre 3 y 11 años. El gobierno anunció esta semana la distribución de más de 2 millones de dosis de Sinopharm, la vacuna de origen chino, para distribuir y empezar la vacunación con menores. La primera cuestión a tener en cuenta, al menos desde lo que conocemos, es que los menores se contagian, y aunque quizás los efectos se contagian de coronavirus, y aunque quizás los efectos no son tan fuertes, sí son transmisores de la enfermedad. Es decir, que si un chico se contagia el virus en la escuela, jugando, o en la casa de algún pariente, puede, aunque no manifieste síntomas, o aunque sus síntomas sean leves y no sean tan peligrosos a priori, si es un niño con salud, sin ningún tipo de patología, claro, puede contagiar a otros miembros de su familia, abuelos, padres, vecinos, otros compañeros, con lo cual es importante que los chicos estén vacunados. Ahora, muchas familias dudan si no son muy pequeños, principalmente los que tienen 3, 4 años, sí, si la vacuna china es la más indicada. Hay mucha controversia, mucho debate sobre qué tipo de vacuna aplicar, y sobre todo hay controversia sobre si hay que esperar un poco más o ya tiene que hacerse la vacunación ahora. Entonces, hay mucho debate en torno a eso. Muchas familias, bueno, lo primero que sucedió y que se conoció es que se colapsó la central de turnos, con lo cual mucha gente ni bien conoció o se conoció que había 2 millones de vacunas, anotó a sus niños. Lo que hay que saber, o lo que debemos saber, es que los chicos se contagian y que también están expuestos a contraer el virus. No es que los chicos no se contagian. Lo que sucede es que quizás, si no tienen ninguna patología previa, es menor el impacto o los síntomas que pueden llegar a manifestar son menores. Pero los chicos también se contagian. Con lo cual, es un dato a tener en cuenta que estén los 2 millones de vacunas previstas o dispuestas para que los chicos comiencen la vacunación. Yo conozco mucha gente que me dice, yo tengo un nene, pero voy a esperar un poco más porque todavía no sé qué puede pasar. Hay otras personas que dicen, yo ya lo noté, y cuanto antes se vacune, mejor. Hay gente que dice, voy a esperar un poco más, a ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Porque son chicos o porque le tienen desconfianza a la vacuna? Y hay un cóctel de todo. Algunos porque son muy chicos, algunos porque tienen desconfianza. Mucha gente no quiere aplicarle la Sinopharm, sino que quiere esperar que llegue la Pfizer o alguna otra vacuna. Mucho capricho, me parece, también, ¿no? Sí, quizás desconocimiento también. Obvio, sí, tal vez eso también, eso es verdad. Eso habría, yo creo que desde responsabilidad del Estado, del gobierno y demás, es aclarar y que el médico salgan a hablar y comunicar realmente lo que pasa, que si se está aprobada realmente por la ciencia y demás, yo no entiendo la razón por la cual no vacunarse y demás. Si a los bebés se les da una vacuna cuando son recién nacidos o a las pocas semanas y demás, no entiendo tal vez el motivo. Sí entiendo tal vez esperar un tiempo y demás, pero elegir ya, agarrar y decir, me gustaría tal vacuna determinada y mira, no sé. Yo le preguntaría a esa persona si se vacunó o no se vacunó. Al menos, bueno, mi opinión es muy subjetivo esto, ¿no? Cada uno obviamente hace lo que quiere con su familia, sus hijos y demás, pero me parece un poco capricho. Sí, me parece que intervienen muchas cuestiones que son ideológicas, porque cuando uno se va a vacunar contra otra cosa no pregunta el origen de la vacuna o quién hace la vacuna. Cuando uno lleva a sus chicos al plan de vacunación, no pregunta de qué origen es la vacuna, quién la hizo, va y los vacuna directamente. Ahora con la vacuna del coronavirus se generó todo un debate, yo la rusa no me la pongo, la china no, quiero la Pfizer, quiero la de Johnson, y se supone, está claro que si están aprobadas es porque son válidas y tienen un efecto, si no el mismo, al menos una eficiencia comprobable y que no va a ser perjudicial para la salud, ya están comprobadas. No es que recién empezamos, al principio cuando empezamos con la pandemia se sabía. Claro. ¿No? Esta vacuna, me hará bien, me hará mal, tendrá algún efecto secundario. Ahora no. Si hay un efecto secundario a lo largo del tiempo, y bueno, lo veremos. Pero es algo a lo que ya estamos expuestos, porque estamos en una pandemia, con lo cual no podemos. Además hay que ser, por lo menos en lo que yo hablo y demás, mira que tengo un conocido particular que opina un poco lo mismo y demás, uno va regalado ya, no te queda otra, o sea, es más responsabilidad ciudadana que otra cosa. Además, que hoy en día no hay casos, está lo del rebaño y demás, que es una realidad eso, responsabilidad ciudadana, porque vos si te vacunás y demás, tenés la posibilidad por lo menos de obviamente seguís contagiando a otras personas por lo que es la enfermedad, la pandemia y demás, pero lo importante acá es que por lo menos vos tenés la posibilidad de tener anticuerpos para cuidarte y que no te pase nada, como hay gente que ha fallecido y es una realidad, y hay muchos trabajadores de la salud, mucha gente, muchos profesores, trabajadores de la educación, que bueno, lamentablemente han fallecido en todo este año y el año pasado también, y me parece que para mí ya es hoy no queda otra, yo creo que hay que hacerlo, la realidad es que hay que hacerlo, pero destaco la buena noticia que por lo menos entre 3 y 11 años se vacunen, que esté por lo menos habilitado, así que importante, y el otro día nosotros subimos a Bonaerense y lo pueden encontrar, ya que estamos, lo menciono, más de 450.000 niños de entre 3 y 11 años ya se inscribieron para recibir la vacuna contra el coronavirus, así que es positivo, esto es un número importante tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires también. Otro de los temas que está en el centro de la escena de hace varias semanas es el tema de los planes sociales. El flamante ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, y Juanchi Zabaleta, hace algunas semanas había pedido o había marcado la necesidad de transformar los planes sociales en empleo. Y en línea con esto, ingresó, por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Massa, un proyecto del oficialismo que busca o que avanza en ese objetivo de convertir los planes sociales en puestos de trabajo. Una idea que del oficialismo se dice que tiene el presidente desde hace tiempo, pero que con la pandemia no pudo llevar adelante. Bueno, ahora el proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados y se va a tratar ahí. Hay que ver qué pasa con la oposición. Sí. Recordemos que hace apenas 2 días se cayó la sesión en la cual se iba a tratar la ley de etiquetados. Sí. Esta ley que prevé que los productos tengan en su frente, en su envase, en su embalaje, una etiqueta que marque. Ahí creo que son 5 o 6 hectógonos, así se llama, que son marcas donde dice, bueno, mucho contenido graso, claro, mucha cantidad de azúcar, calorías, no recomendable para tal cosa. No avanzó ese proyecto. Un proyecto que a priori todos pensamos que es beneficioso, pero que el lobby de las empresas hizo que no se trate. Sí. Hay que ver qué pasa con este tema. La oposición está bastante reacia y aprovecha, y estas son las reglas del juego político, aprovecha cada situación para marcarle la cancha al oficialismo. Algo similar, aparentemente, va a pasar también en la legislatura bonaerense con el presupuesto. Mm. El presupuesto a nivel nacional ya está en el Congreso, ya lo envió Martín Guzmán, el ministro Guzmán, y en provincia, en breve, tiene que enviarlo al Ejecutivo Provincial. Y la oposición ya salió a marcar la cancha y a decir que no iban a tratar el presupuesto o que no iban a empezar con ese tratamiento hasta que el oficialismo no dé cuenta de cómo fueron las partidas del año anterior, del presupuesto anterior, es decir, cómo se gastó el dinero presupuestado el año anterior. ¿Qué se dice de parte del oficialismo? Que en una pandemia hubo reasignación de partidas, hubo cambios, se tuvieron que priorizar algunas áreas, principalmente salud y la prevención del coronavirus, la pandemia, lo que se hizo en escuelas y sobre todo en centros de salud, y que quizás hubo un reajuste o un reacomodamiento, con lo cual no se pudieron cumplir algunas pautas y se debió cambiar sobre la marcha. Bueno, en todo ese debate, la oposición ya aclaró que no va a tratar el presupuesto, que no tiene idea de tratar el presupuesto hasta que no esté definido y comunicado de parte del gobierno provincial cómo se gastó el dinero del año anterior. Ahora, y yo pregunto, y hago un análisis como para debatir y demás, ¿puede haber un quórum de vuelta, que no haya quórum como pasó el miércoles, martes? ¿A nivel nacional? Sí. Sí, obviamente que sí. O sea, está analizado que está la posibilidad de que realmente si no se presentan estos datos específicos que mencionan y que piden, que reclaman por lo menos la oposición. Pero esto es en provincia. Sí, sí, sí. Y en provincia la oposición tiene mayoría en el Senado, así que puede no dar quórum y no sesionar. Igual todavía no ingresó el proyecto. Okay. Lo que está planteando la oposición es, no te lo vamos a tratar, no vamos a comenzar a tratar el presupuesto en las comisiones hasta que no esté la información sobre cómo gastaste, claro, las partidas del año anterior. Claro. La relación entre nación y provincia es que la oposición empieza a hacer fuerza y a mostrar su número. Sobre todo teniendo en cuenta el resultado de las elecciones, donde la oposición, si se repiten, sí, los resultados de las PASO, va a mejorar o sí. a sumar mayor cantidad de legisladores, tanto a nivel provincial como nacional, con lo cual va a cambiar aún más la correlación de fuerzas en las cámaras legislativas. Y eso hace que la oposición tenga mayor poder de fuego a la hora de plantear necesidades en la negociación. Sí. Hace esto, si no, no nos presentamos, si no nos damos cuenta. Bueno, en la ley de etiquetados del jueves, del martes, de la sesión del martes, el oficialismo presuponía que iba a tener el quórum. Máximo Kirchner, como jefe de la banca del Frente de Todos, presuponía o proyectaba tener el quórum necesario, que finalmente no se dio. Con lo cual, empieza un poco a cambiar el mapa. Muchos de los legisladores que están ahí en el medio, por así decirlo, que prestan quórum, no prestan quórum, que juegan para oficialismo, que juegan para oposición, que no son ni una cosa ni la otra, que están ahí, bueno, empiezan a también hacer valer su poder, su voto, en este caso, no permitiendo que se desarrolle la sesión. Volviendo al tema nacional, a desarrollo, hablamos recién de este proyecto, siguen los cortes frente a desarrollo social. En este momento hay trabajadores de CTA autónoma, hay piqueteros el 9 de julio, es un día complicado. Aparentemente empieza a descongestionarse la jornada de cortes, pero fue un día y una mañana sobre todo bastante movidita, y siempre los que pagan somos los que estamos en la calle, la gente que tiene que ir a trabajar, volver a trabajar. Un corte no le mueve mucho el amperímetro al funcionario que está en el edificio mirando por la ventana cómo están cortando. Y sí. Lo que perjudica es aquel que está. Y al trabajador que tiene que tomarse transporte público, que está, va, viene. Recién leía también que obviamente producto de esto los transportes públicos estaban bastante colapsados también, porque obviamente no hay circulación por lo que es la calle. Entonces, bueno, el subte también está complicado, y hablar obviamente de los trenes también. Entonces es un día complicado, y para así decirlo. Muchos movimientos de izquierda en Capital Federal. Ayer hubo una manifestación aquí en la Ciudad de La Plata frente a la gobernación de los trabajadores de SICOM, sí. que no aceptaron la propuesta salarial del gobierno y la propuesta en general, porque también están pidiendo las vacaciones y están pidiendo algunas mejoras que no está ofreciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y por eso no aceptaron la propuesta y ayer marcharon frente al Palacio de la Gobernación en calle 6. Fin de semana extra largo también en Mendoza, dicen, récord de turismo. Bueno, eso es importante, que se aproveche la gente después de tanto tiempo encerrada, guardada. Le hace bien al turismo, le hace bien a la gente distraerse un poco. Esperemos, como decíamos hace un rato, en la primera hora, que la gente tome conciencia de que la pandemia sigue, de que el virus está circulando, y que se cuiden. ¿Usted, Walter, se va a algún lado el fin de semana? No, vamos a ver acá. Porque supuestamente el 10%, el 20% de la población, a algún lado se va. Sí. ¿Usted se va? No. ¿Usted, Marcos, se va a algún lado? No. Yo me quedo acá. Yendo a la cancha, por suerte, y bueno, tomando, si puedo, alguna que otra cerveza, no está mal. ¿Sabes quién se va de vacaciones? Sí, ¿quién? Una persona, usted lo llama el dueño de la pelota. Un lugar, se va a quedar encerrado, me mencionaron, me contaron. No me digas, sí. ¿Qué le pasó? No sé, algo, un lugar encerrado, se va de vacaciones y va a estar unos días encerrado. ¿El dueño de la pelota es Alejandro Cooper? Alejandro Cooper, sí. ¿Qué, está preso? No está preso, pero por algo le ha pasado, así que va a estar encerrado. Pero usted dice que va a estar encerrado, ¿qué le pasó? ¿Se va de vacaciones? No. No se va de vacaciones. Va a estar en la casa porque por ahí había tenido un... Prisión domiciliaria. Sí, más o menos. Sí, todo por oficio, dicen las malas lenguas. ¿Por oficio? Sí. Por oficio. Yo lo veo el fin de semana trabajando. Lo veo ahí llamando, hablando con uno, reuniéndose con otro. No sé. Pero me parece que no se puede reunir. ¿Cómo no? Ah, él no. Bueno, él no. Por Zoom, no. Y por Zoom puede ser. Está bien, sí. Y la productora, Jessica, me parece que el fin de semana... ¿Alguien se tiene que ir? Carosino se fue. El único que se fue, que aprovechó y se fue el fin de semana largo. Va, no sé, no sabemos si se fue. Él nos dijo que estuvo atorado en un... En un embotellamiento en zona oeste. La televisión marca, la información marca que hubo, pero bueno, nosotros tenemos nuestras dudas de que no. Vamos a ver si el fin de semana nos sube alguna foto en la costa, en la playa. Claro, y las redes sociales delatan. Tomándose un vino por ahí, vamos a ver si le queremos a partir de eso. 3:30 son de la tarde, casi 3:30, 15:27 ya, 15 grados 8 la temperatura. Recordemos que va a ser un fin de semana lindo, soleado, pero con frío. Y que se prevé que el fin de semana, el domingo puntualmente, va a haber lluvias en buena parte de la provincia de Buenos Aires, al menos en la zona metropolitana. Con lo cual, aprovechar el viernes, aprovechar el sábado de sol, un poco de frío, recordemos, abrigados, pero va a estar lindo. El domingo lluvia, para quedarse en casa, para ver el partido de la selección. Y el lunes, nuevamente, comienza la semana con buen clima. 3 de la tarde, 28, ya volvemos con Bonanense. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Y 32 de la tarde, seguimos con Bonaerenser al aire de Radio Capital 91.3. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Instagram y Twitter. ¿De qué forma, Marcos? Nos pueden escribir en arroba Twitter, nos pueden escribir en arroba Bonaerenser, y en Facebook, Instagram también nos pueden encontrar en Bonaerenser, además de obviamente buscar la página oficial de la radio de acá, de Radio Capital, y nos pueden escuchar a través de streaming. Pero bueno, si tienen algo para comentarnos, cuando se van de vacaciones, si se van por el fin de semana largo, si están a la expectativa de la selección argentina, ¿qué van a picar con la selección argentina? Porque juega hoy a las 20 horas. Justo la hora de la picada. Es perfecto, es perfecto. Yo creo que me voy a un bar. Y eso es malo. El otro día jugó Independiente, me fui a un bar a ver el partido Independiente, estaba ganando 3-1 y después se lo empataron y después yo dije, no voy más, no voy nunca más a un bar, así que no sé si me arrepiento. Si después pierden, écheme. Claro, acá écheme la culpa a mí. Mufa. Yo, innecesario, mufa, haber dicho esto. No, usted no, el bar es mufa. No, el bar es sagrado. ¿Sí? ¿Y si dice que no va a ir más? Ahora... No, pero la secuencia fue la actividad. Encima le digo a mi amigo que no hay es mucha, mejor amigo. Marco, no hay vuelta. O usted es mufa o el bar es mufa. Tiene que elegir. El bar es mufa. El bar, ninguno de los bars sirve, estoy gritando, ninguno de los bars sirve, ni el bar de bar de Mou, ni el otro, ni el bar para obviamente para el ¿qué, el fútbol? ¿La sí. verificación? No, estoy en contra, no me digas que vos estás a favor. Yo sí estoy a favor, usted y, por lo que pasó con Independiente. Usted porque es de River y porque penal para River, es por eso. Eso es un mito urbano. No. Mira, yo a las pruebas me remito. Igual está bien, pero yo estoy de acuerdo con eso, ya que estamos hablando de eso, pero me parece lo que habría que hacer es que sea justo para todos, que no puede estar parando cada dos minutos el partido, porque el fútbol es un deporte de es brusco, es muy dudoso, es muy subjetivo en algunas cuestiones particulares. Entonces me parece que yo creo que no debería aplicarse. Por lo menos es mi opinión. Si quieren, la gente nos pueden escuchar y opinen al respecto del VAR también. Pero bueno. Pero hoy juega Argentina. ¿Tiene la formación? Tengo la formación Habemus 11, ya de hace varios días que estaba. Sí, confirmada. Ya está confirmada, sale de, me parece, de memoria, vos de decís. Sí, me parece que ya está, hay un equipo, salvo algún cambio obligado por alguna lesión o suspensión, está. La base está, como diría el Bambino, ¿no? La base está. Bueno, en el arco, obviamente, nada más y nada menos que Emiliano Martínez, consagrado, por así decirlo. Línea de cuatro la defensa, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. Por parte de mediocampo es Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María, Joaquín Correa y Lionel Messi. La sorpresa es que va a estar jugando Joaquín Correa en condición de titular por la lesión que tuvo, nada más y nada menos que el referente que estaba en el 9 de área. Pero es un buen once. Tenemos a Di María, Lionel Messi, Giovanni Lo Celso, Paredes, Rodrigo De Paul, que hoy anda en un rendimiento óptimo. Partido importante para la selección argentina, que va a estar jugando hoy 20 horas en condición de visitante en Paraguay, nada más y nada menos que con equipo paraguayo. Así que bueno, la gente puede estar escuchando el partido. Recordemos también que el fin de semana hay actividad, no solo a nivel local, sino también que va a estar jugando la selección argentina, va a estar jugando el próximo domingo, por así decirlo, partido importante ante Perú, en condición de local, obviamente acá en Argentina. Las entradas están todas a la venta. Absolutamente. ¿No están agotadas ya las entradas? Están todas. Perdón, están todas agotadas. Están todas agotadas. Me traicionó el inconsciente que quería ir a la cancha. Es 2.500 a 11.500 pesos las plateas. Las entradas, obviamente, las generales 2.500, más o menos 1.500 para los menores de 10 años, un dato ahí para destacar, pero ha llegado a 11.500 aproximadamente el precio de las plateas, así que bueno, yo estoy seguro que hay gente que lo ha pagado y tiene la posibilidad de pagarlo, y bueno, como mencionamos en su momento, aforo del 50%, no como la fecha pasada cuando fue con River, pero sí el partido anterior que ha disputado la selección argentina, que fue el primero post-COVID, así que fecha importante por lo menos para el seleccionado argentino, que va a estar jugando obviamente esta tarde-noche. Che, tema controvertido o por lo menos que genera algún tipo de... Primero una sonrisa, pero también causa un debate. Se dio a conocer en redes sociales la maestra que corrige con memes. ¿Ah, sí? Sí. En los exámenes... Las hojas les ponen los memes que usamos en redes sociales, en WhatsApp o en Facebook, esas las caritas, el excelente y demás. Controvertido, no sé, hablábamos recién con la diputada Zucari del tema, ¿no? De la educación, de los chicos, la falta de clase que tuvieron y demás. Y esto quizás es una forma de incentivarlos, es una forma de degradar el rol del docente, es una forma de interactuar con los más jóvenes, digo, ellos los está jóvenes muy bien. Es discutible, ¿no? Hay que ver, seguramente hay ya de un lado y del otro posiciones encontradas. ¿Con respecto a esto? Y sí, porque van a estar los que están a favor, los que les va a parecer que es innovador, que es creativo, que llama la atención de los niños, de los jóvenes, y van a estar también los más puristas de la formación docente, que van a decir, no, que es un... Sí, salir de la estructura, lo que está bien, por así decirlo. Yo punto muy positivo para eso, está muy bueno. Además, hay que llegar, hay que llamar la atención, y creo que la mejor forma es hacer eso. Hoy en día, el otro día justo leía y hablando con conocidos y demás, hay muchas cosas que hoy en día la juventud y demás nos enteramos por los memes. Y es una realidad eso, hay cosas que tal vez te enterás y vos decís, ah, el meme de tal cosa es sobre tal desarrollo histórico y demás específico. Bueno, lo dijo el otro día cuando entrevistamos al... Claro, es verdad. Al referente de la UCA, que es comunicólogo y es referente de opinión política, que hoy en día se comunica por memes que los jóvenes o que las generaciones más jóvenes, los millennials o los centennials, los más jóvenes son, que se comunican y ellos se comunican con un meme, que la política tiene que avanzar en ese sentido. Con lo cual, si lo vemos desde esa perspectiva, que los docentes hagan devoluciones, más allá de la devolución formal, de este está bien, esto está mal, tenés un 4, un 5, la nota numérica y demás, sumarle un meme, qué sé yo. Incentiva, yo creo que incentiva. La particularidad que tiene es que por lo menos, a ver, yo imagino un chico o chica de 7 años, 6, 8 años, 9 años, que está obviamente metida pura y exclusivamente todo el día, porque no vamos a ir horas, porque obviamente sé que se limitan y demás los padres, no como yo que soy un desastre, pero sí es una realidad esto, y es una forma por lo menos de llamar la atención y de captar la atención. Me parece que está muy bien adaptar este tipo de cosas específicas a la cotidianidad de los chicos hoy en día. Yo creo que es un punto sumamente positivo para aplicarlo, para resolverlo, mismo en la virtualidad. Yo sé que gente conocida, que es justo profesor de la facultad y demás, han aplicado este cierto de cosas, memes, cosas así específicas, porque hay que persuadir y hay que llamar la atención y hay que, como decía en su momento la legisladora, volver a que los jóvenes puedan incentivarse y volver a tener ganas de ir a la escuela y demás, porque es una realidad que hoy en día estuvieron mucho tiempo encerrados en su casa y prácticamente hay una cierta comodidad, entonces no quieren ir, les cuesta, les cuesta laburo. Entonces la realidad es que es para mí un positivo positivo y aplicar, porque si no, ¿qué otra forma tenés de conectar con un chico de 7, 8 años siendo una docente tal vez de 40, 50, 60 años si querés también? Creo que estos dos mundos hay que vincularlos y es un punto positivo porque además hay tantas herramientas positivas en lo que es las redes sociales y la virtualidad que se puede aprender muchísimo, muchísimo con esto. Y hay que aprender a convivir, aunque genere algún tipo de choque quizás para los que somos más grandes o incluso los que son más grandes, pero hay que aprender a convivir. Una información de último momento o de la tarde es que el jefe de gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, estuvieron en Lomas de Zamora inaugurando el hospital odontológico y oftalmológico en la localidad. Estuvieron junto a Victoria Tolosa Paz, la candidata a diputada nacional del Frente de Todos, y a la presidenta del Consejo Deliberante y actual intendente interina, Marina Alexis. Dos obras importantes, dice Kicillof a través de sus redes sociales, dos obras muy importantes que lleva adelante el municipio y que beneficiarán a los lomenses y a todos los vecinos y vecinas de la región. Inauguraron el Hospital Odontológico Doctor Febraro y el Hospital Oftalmológico Doctor Vicario. Así que bueno, recorriendo la provincia el gobernador ya de la mano o junto al jefe de gabinete Flavanti, jefe de gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, intendente de Loma de Zamora. Estuvieron también en La Plata ayer, reunido con legisladores, así que sumando caudal político y también empezando a desarrollar actividades con vistas a las elecciones de noviembre, después del resultado de las PASO, que no fue bueno para el oficialismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, aunque, hagamos la salvedad, triunfó en la tercera sección electoral, no fue bueno en la provincia de Buenos Aires, pensando en lo que decíamos recién, la conformación de las cámaras legislativas, en la Cámara de Senadores y Diputados, comenzaron a transitar y nuevamente en modo campaña, como se dice habitualmente, Kicillof, Tolosa Paz y también ahora Insaurralde representando a los intendentes. 2:00 p.m, 42 minutos, ya seguimos con más Bonaerenser. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba 3 de la tarde, 44 minutos, seguimos al aire de Bonaerenser. Estamos ahora en comunicación con el senador Andrés de Leo, senador provincial de Juntos y referente titular de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires. Andrés de Leo, ¿qué tal? Juan Vega y Marcos Punto, los saludamos. ¿Qué tal, Juan? Un gusto, ¿cómo andan? Bueno, bien, bien. Bueno, en campaña, ya en modo campaña, ya me imagino pensando en las legislativas, las generales de noviembre. Sí, ya obviamente que es una elección atípica. La pandemia ha sido un condicionante y bueno, evidentemente se ha concentrado en el mes de septiembre y ahora de cara a noviembre y ya hoy lanzado con la campaña oficial en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Diego Santilli, de Graciela Ocaña, de Facundo Manes y bueno, del resto de los candidatos en la provincia de Buenos Aires. Mañana en Bahía Blanca con Elisa Carrió, según tenemos entendido, sí. Ya una actividad con vecinos. Tenemos una actividad con vecinos el día de mañana a la tardecita y ya el sábado atiende a la prensa y sigue camino a Mar del Plata, también Lilita una recorrida muy importante que está haciendo. De Leo, lo consulto sobre algunas cuestiones que tienen que ver más allá de la campaña. En breve está previsto que ingrese el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, el presupuesto que va a enviar el gobernador Axel Kicillof. Y según algunas declaraciones que realizó algunos medios, usted anticipó que hasta que no esté aclarado cómo se gastó el presupuesto anterior, que no haya una devolución, una información en ese sentido, no comenzarán con el tratamiento, o al menos con el análisis en comisiones. ¿Nos puede dar precisiones sobre esta posición? Sí, a ver, justamente lo que he mencionado es que estamos en vísperas del tratamiento del presupuesto y hay una demora muy importante en la publicación de los datos de ejecución presupuestaria de la provincia de Buenos Aires. Ya esto lo habíamos advertido con la publicación de los datos de la deuda, que a veces uno lo puede de alguna manera comprender porque estamos todavía en el proceso de una renegociación de deuda, pero respecto a los datos de gastos presupuestarios, evidentemente hay un atraso, que creo que ya no hay argumentos que justifiquen la no publicación. Y justamente lo que uno dice es no se puede avanzar en el tratamiento de presupuesto sin tener el conocimiento de los gastos básicos y de la ejecución presupuestaria básica, pero también creo que no solo por el tema del presupuesto, me parece que es muy positivo que los mecanismos de transparencia, de contacto y de la posibilidad de que cualquier ciudadano bonaerense pueda acceder a datos sobre la gestión pública, me parece que eso jerarquiza la democracia, jerarquiza las instituciones, y bueno, en este sentido vemos que hay una demora en la cual creemos que no hay ninguna razón que justifique que no tengamos los datos por lo menos al mes de octubre, como estamos ahora, de lo que ha ocurrido con la ejecución presupuestaria. De Leo, y el tema de la pandemia, lo que generó la pandemia, ¿no es un atenuante para tener en cuenta esta demora, este retraso del gobernador? Bueno, a ver, uno lo podía entender en el marco del año pasado cuando, había una nueva normalidad, como decía el gobernador Kicillof, sí. Y de pronto las modalidades de trabajo se complicaban, no eran presenciales, el trabajo virtual, podía haber algún nivel de atraso, pero ya a esta altura me parece que eso no se justifica porque en definitiva ya estamos, primero nos hemos adecuado cada uno en su tarea a esta nueva normalidad, y además de lo que estamos hablando es de publicar situaciones que ya han sido ejecutadas, es decir, no hay posibilidad que no haya habido una contabilización de los gastos que ya se efectuaron, con lo cual me parece que ya quedó un poco atrasado ese argumento. De Leo, lo llevo a la cuestión electoral. No hablamos con usted aún después de las PASO. ¿Qué análisis hace? ¿Ganó la oposición o la perdió el oficialismo? Bueno, yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Se combinan un poco las dos cosas. Por un lado, tenemos que decir que sí, efectivamente, el mensaje más claro y contundente de las elecciones pasadas, de septiembre, han sido un rechazo muy fuerte y un castigo muy fuerte, tanto a la gestión del gobierno nacional, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, como también del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y casi estamos hablando casi una pérdida de más del 40% de los votos que el Frente había recibido, es decir, 20 puntos en total, que representan casi el 40% de su electorado. Sí. Me parece que este dato es un dato muy, muy contundente y que, digamos, no admite muchas explicaciones. De hecho, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, ha hecho una crítica de esto, no así el gobernador, el cual la única, digamos, la única causa que le encuentra para la elección que ocurrió es que hubo una pandemia. Y bueno, me parece que si esto es lo que efectivamente piensa, no ha entendido, no ha escuchado el mensaje de las urnas. Y respecto de decir si hemos ganado nosotros, bueno, a ver, yo digo que este es un triunfo de Juntos, que hay que tomarlo con muchísima prudencia, porque por un lado creo sí que ha habido un crecimiento de nuestra fuerza política, y esto me parece que obedece a que la gente que nos ha acompañado con el voto creo que ha priorizado la coherencia de este espacio que ha sostenido la unidad, porque todo el mundo de alguna manera, o muchos, avizoraban o premonizaban que Juntos por el Cambio, después de la derrota electoral del 2019, se iba a dividir. Sí. Y sin embargo, creo que todos hemos comprendido y habíamos entendido el mensaje de nuestros votantes en el 2019, que se pusieron la campaña al hombro, la gente, de las PASO a la general, y hicieron una épica muy importante, que no nos permitió ganar, pero sí permitió alimentar la esperanza en la Argentina de una fuerza política que va a ser el contrapeso político al kirchnerismo, que iba a defender los valores que Juntos viene defendiendo, y me parece que eso ha sido tal vez el valor más importante de la gente que nos ha acompañado. Pero por otro lado, sabemos que esto lo tenemos que tomar con mucha prudencia, porque esta es una elección legislativa, lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos que seguir reforzando a Juntos por el Cambio, seguir ampliándolo, prepararnos de cara, obviamente, a esta elección y después de cara al 2023. Y de cara al 2023 tenemos que entender que nosotros, cuando fuimos gobierno, hicimos muchas cosas bien y otras no. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar por una propuesta superadora, pero reitero, con mucha prudencia por los resultados y sabiendo además que nadie es dueño del voto de la gente. Lo que ocurrió en septiembre no quiere decir que se vaya a repetir automáticamente en noviembre. Nosotros por lo pronto estamos trabajando no solo para sostener el caudal electoral, sino de crecer con aquellos que eligieron otras alternativas políticas o con aquella gente que no concurrió a votar. De Leo, usted hacía un análisis de lo que fue la elección, nos contaba o nos decía que en 2019, cuando se perdió la elección, quizás pocos pensaban que podían volver a tener un triunfo electoral. Se dio ahora en las PASO, quizás, o presumiblemente se puede dar ahora en las generales, y esto los invita, los lleva a pensar que quizás en 2023 pueden volver a ser gobierno. A nivel nacional pareciera ser que el candidato es Rodríguez Larreta, que el proyecto es Larreta. En provincia, ¿quiénes aparecen como posibles proyectos? ¿Santilli? ¿Manes? ¿Le gustaría ver la Carrió en la provincia? Bueno, yo arranco por lo último. Obviamente, a Lilita en la provincia, siempre, para quienes somos de la coalición cívica y militamos hace ya muchos años con ella, para nosotros sería algo extraordinario. Pero bueno, Lilita hoy está priorizando desde el punto de vista político, más allá de lo personal, desde el punto de vista político, ser uno de los eslabones importantes de Juntos por el Cambio, más allá de que sea candidato o no. Después, bueno, yo creo que hay, digamos, si hay algo que me parece que el frente político, este frente político que tenemos ya hace 5 o 6 años, me parece que tiene muchas figuras importantes. Bueno, después las candidaturas se van resolviendo de otra manera, pero lo importante es que creo que hay varias figuras, y obviamente me parece que si Diego Santilli repite una elección importante como la que hemos tenido en septiembre, en las PASO, me parece que va a quedar muy fortalecido de cara al futuro. Pero también reitero, tenemos que ser muy prudentes, porque hay que aprender de la experiencia del pasado. En el 2017 nosotros nos tocó ganar y tener una victoria muy clara, y todo el mundo suponía que no había ninguna chance para alguien que no sea ni Mauricio Macri en el país, ni María Eugenia Vidal en la provincia. Sin embargo, 2 años después nos tocó perder la elección. Después tenemos que entender que me parece que la gente en sus votos viene haciendo demandas muy fuertes. No hay que olvidarse que de las cinco de las últimas 6 elecciones, los oficialismos no han logrado ganar la elección, con lo cual una victoria que pueda repetirse en el mes de noviembre tiene que ser un empujón muy importante de cara al 2023. Pero digamos, la verdad es que nada está escrito, y el voto y la confianza de la gente hay que ganársela día a día. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Marcos Junto, ¿todo bien? Sí, Marcos, muy bien. Te vuelvo al tema del presupuesto 2020, porque justo, mira, estaba leyendo un poco las declaraciones y demás que tenías. No hay razones que fundamenten este atraso, obviamente, con respecto a lo del presupuesto y demás, pero ¿crees que se oculta algo puntualmente? No, a ver, me da la impresión de que el gobierno de Kicillof, obviamente, lo que no ha querido mostrar es una ejecución presupuestaria durante mucho tiempo que reflejaba, digamos, un gobierno que no ha podido cumplir con los objetivos que le había planteado los bonaerenses. Mi sensación es esa. Pero bueno, a ver, ya la gente se ha expresado, con lo cual me parece que ya los números hoy ya no van a modificar el criterio de la gente. Es decir, no hay que ser muy, digamos, un economista o un conocedor muy profundo para saber que durante todo ese tiempo la obra pública estuvo prácticamente parada, que el gasto en educación cayó en forma notable, porque tuvimos más de un año las escuelas prácticamente sin funcionamiento. Es decir, me parece que lo que se buscó evitar es, tal vez a la hora de la discusión electoral, es de conocer algunos gastos en la ejecución presupuestaria que podrían ser algún flanco débil para el gobernador y para el gobierno. Pero me parece que ya pasó eso, ya la gente se expresó y se va a expresar ahora en noviembre, y lo que queda de cara al futuro es que el gobierno mejore su gestión, si es que quiere mejorar su relación con los bonaerenses, y a nosotros como oposición seguir haciendo lo que hacemos, que es decir qué cosas creemos que están bien y vamos a acompañar, ser firmes opositores respecto de aquellas cosas que nosotros creemos que no debían ocurrir, como la reforma de la justicia, sí, como avanzar con algunas leyes que ponían en tela de juicio la propiedad privada, que fueron presentados en el Senado y que me parece a mí que eran verdaderamente leyes muy malas. Andrés, además, y con respecto a eso, te consulto, recién hablaste del descontento de la gente y demás, elecciones en noviembre. ¿Qué opinión te trae, por lo menos, las medidas económicas que planteó el gobierno post elecciones, post derrota? Porque muchos dirigentes radicales de otros distritos y demás, tanto de la provincia de Buenos Aires como en otras provincias, se han manifestado en contra de estas medidas. ¿Qué opinión te trae las medidas? A ver, es que la realidad es que no son medidas profundas, de cambio profundo. Lo que son medidas que lo que buscan es generar alguna especie de, digamos, donde hay sectores descontentos, que tener un contento muy, muy provisorio, pero que no vienen a reformar los problemas estructurales que tiene la economía argentina, que muchos son anteriores a, digamos, a la gestión de Alberto Fernández. Es decir, mucha herencia es por el gobierno que ellos mismos habían tenido, más los 4 años nuestros. Es decir, hay problemas estructurales profundos, pero la realidad es que ni siquiera apunta a los problemas coyunturales. Parece que la Argentina, en el medio de un proceso de renegociación de deuda, en el medio de un proceso de un déficit fiscal que fue verdaderamente muy, muy, muy complejo durante el año pasado y cuyas consecuencias se están pagando ahora con los índices de inflación muy importantes, me parece que no están apuntando a una solución de fondo. Entonces, lo que nosotros advertimos es que muchas de las medidas que se van a tomar para ahora son pan para hoy y hambre para mañana, porque es cierto que la gente, hay un sector muy importante de la ciudadanía que no le alcanza para llegar a fin de mes, que se quedó sin trabajo, que hay que dinamizar la economía desde ese lugar, pero nada se dice de cómo va a ser la Argentina para avanzar en un proceso efectivamente de reducción de la inflación, que es un flagelo, reitero, que lamentablemente también lo padecimos nosotros en nuestro gobierno, pero se suponía que el gobierno que entraba para corregir esto, no para profundizar estos problemas, con lo cual, reitero, me parece que son medidas que buscan tener un efecto electoral. Creo que la gente esto ya lo ha advertido y me parece que no creo que vayan a ser tampoco ni siquiera una solución electoral para el gobierno. Andrés de Leo, le agradecemos mucho esta comunicación con Bonaerense. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Pasó el senador de Juntos por el Cambio y referente de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, Andrés de Leo, por el aire de Bonaerense. Son las 4:00, no nos queda tiempo. Gracias, Marcos Junto, por tu participación. Esperemos que te quedes. A ver si, no sabemos si va a volver Carosina o no, pero el lugar. Si no vuelve Carosina, esperamos que. Si vuelve Carosina, esperemos que te quedes y que participes en futuros programas. Estás invitado. Gracias. Por favor. Gracias, Walter. Buen fin de semana. Walter Jessica. Gracias, Jessica. Nos encontramos el martes, después del fin de semana largo, a las 14 por Radio Capital. Chau. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos.